balobaka tambola na mokili omu na makambo nga na ekomona mokili balobaka ekobalukra lelo ebaluki amabonga motema epeli moto nasala ndenge nini mpona yo ashri koka kaka makambo nga probleme eza te tu sera kate olingi mwasikaka mbongo olingi mwasi wapi mbongo osana mbongo osana nyonso osana mbongo osana ngenge olingi mwasi pesa mbongo ya kolia ya kolata ya mokele nyonso kaka mbongo na yo mpo balinga yo Si hace mi palabra y amistad.